Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Como siempre, saludamos también a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, los programas grabados, enlatados, que te puedes llevar a donde quieras, y a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, de Radio Cuca en Ubieu y de Irola y Ratia en Bilbo, que redifunden este programa. Y con la llegada de septiembre llega también la temporada cinematográfica, la temporada de festivales en este país y también aquí en Maravayu, como viene siendo habitual en los últimos años. Y en el programa de hoy pues haremos un avance de lo que va a ser el próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián de Donosti. El Cinema al Día, que tendrá lugar desde el próximo 20 de septiembre hasta el 20 al 28 de septiembre. En la capital donostiarra, claro. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre. Nada es para siempre. Yo siempre. Pero como siempre, antes de avanzarte lo que va a ser ese festival, de contarte lo que va a haber ahí en Donosti, vamos con un tema musical, en este caso de Fillas de Cassandra, es de Tola. Así que tiras, todos orbitando como velaíñas. No te pegues tanto, no quiero movida. Quiebra defenderme sobre más amigas. Aterra vestido en un perro sola. Que se bailó, ya bailamos todas. A no y te reclama, ea, no es ahora. Importante. Te daño, tantas ganas de bailar que me desvelo. O mi cuerpo treme pero no de miedo. O perreo atado yo, pero autoestima no ceo. Te daño, tantas ganas de bailar que me desvelo. O mi cuerpo treme pero no de miedo. O perreo atado yo, pero autoestima no ceo. Sabes que llegamos cuando se peta o show. Este flow de filla ya no es para tos. Vémonos no baño pero entramos dos. Facémoslo slow. Sabes que llegamos cuando se peta o show. Este flow de filla ya no es para tos. Vámonos no baño pero entramos dos. Pechamos esta disco pero oímos slow. No hay premio que den, que supere o que 10.000 cosas que ahora barren. Hay un ano eran 100. Ahora importamos una mierda que nos boten fuera. No me raves, tío, que me vuelvo tola. Que ese lío que volíamos a todas. A mí te reclama, éanos ahora. Importamos una mierda que nos boten fuera. Te daño, tantas ganas de bailar que me desvelo. O mi cuerpo treme, pero no de miedo. O perreo atado yo, pero autoestima no ceo. Te daño, tantas ganas de bailar que me desvelo. O mi cuerpo treme, pero no de miedo. O perreo atado yo, e facémoslo slow. Sabes que llegamos cuando se peta o show. Este flow de filla ya no es para tos. Vémonos no baño, pero entramos dos. E facémoslo slow. Sabes que llegamos cuando se peta o show. Este flow de filla ya no es para tos. Vémonos no baño, pero entramos dos. Pechamos esta disco, pero oímos slow. Pues ahí estaba Fies de Cassandra con ese tema. Y como te decíamos, bueno, pues vamos a hablarte del Festival de Cine de San Sebastián. En este programa, bueno, pues te vamos a presentar la sección oficial, la sección Perlac, lo más destacado de Horizontes Latinos, de nuestros directores y, bueno, alguna que otra cosilla. Festival de San Sebastián, que va a coger 254 títulos integrados por 172 largometrajes, 4 mediometrajes, 73 cortometrajes y 5 series de 53 países y un total de 694 proyecciones. ...55 estrenos mundiales serán los que se podrán ver en el Cinema al Día, 5 estrenos internacionales, 15 estrenos europeos y 49 estrenos en el Estado español. Esos 254 títulos, el comité de selección visionó nada más y nada menos que 4.813 películas. Ahí queda eso. Un presupuesto de 10 millones y medio de euros es el que se gasta en el Festival de San Sebastián para acoger ese festival donde trabajan en torno a 250 personas. Ya para acabar con las curiosidades, en torno a 50 metros, algo más de 50 metros, mide la alfombra roja que se coloca en el Kursaal y unos 120 metros la que va desde el Hotel María Cristina hasta el Teatro Victoria Eugenia. Pues nada, por alfombra roja que no sea. Bueno, en entrando ya en materia, poquito a poco, pues contaros que también, bueno, será un montón, una larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas y productores de prestigio que estarán también presentes en San Sebastián con motivo de la celebración de esta 72 edición del festival. Además de los premios Donostia, Pedro Almodóvar y Cate Blanchett y Javier Bardem, que también fue premiado, reconocido como premio de Donostia en la edición pasada, pero no recogió el premio por aquella huelga de Hollywood, y lo recogerá este año en la gala inaugural. También van a estar en San Sebastián, en Donosti, para presentar sus películas, pues Pamela Anderson, Mónica Bellucci, Jamie Campbell Bower, Úrsula Corberó, Johnny Depp, Esther Espósito, André Garfield, Carla Sofía Gascón, Isabel Huppert, Moses Ingram, Noemí Merlán, Ángela Molina, Franco Nero, Lupita Nyong'o, Nahuel Pérez Vizcayar, Charlotte Rampling, Will Sharp y Tilda Swinton, entre otros. Έχει αποφασίσει να παίξω. Además, directores y directoras relevantes de la cinematografía contemporánea acompañarán sus últimas propuestas como Jacques Audiard, Sim Baker, Edward Berger, Leo Scaras, Gia Coppola, Costa Gavras, Audrey Diwan, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Adam Elliot, Coralie Fargyat, Payal Kapadia, Dea Kulumbegasvili, Mike Leish, Joshua Oppenheimer, François Ozon, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, James Sean Brown o Paolo Sorrentino. Φως μόνο να πάρω, να μην φοβηθώ το χαρό. Y la película inaugural de este festival de San Sebastián va a ser Emmanuel, el último trabajo de la francesa Audrey Diwan, cuya anterior película fue El acontecimiento. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada cuando no sabe si es deseado? Si abre la puerta, estará rebasando el límite o satisfaciendo el deseo de otro. Dependerá de quién esté detrás de la puerta. Emmanuel sale en busca de un placer perdido y vuela sola a Hong Kong en viaje de negocios. En esta sensual ciudad global, donde inicia numerosos encuentros, conoce a Kay, un hombre que la elude constantemente. ¿Te da placer? ¿Por qué no iba a darme? Dime, ¿qué sabes de él? Pareces muy estricta con las reglas, pero no siempre las sigues, me equivoco. ¿Es un juego? ¿Por qué debería responderte? Porque no puedo dejar de pensar en ti. El deseo tiene sus altibajos. Evoluciona. Y también desaparece. La directora y guionista Audrey Diwan debutó en la dirección de largometrajes con Me Vue Te Fu, protagonizada por Céline Sallet y Pio Marmal. Su segunda película, El acontecimiento, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en 2021, año en el que también formó parte del jurado en San Sebastián. En 2023 fue galardonada por el César con el César al mejor guión junto a Valérie Doncelli por L'amour et le forêt. Su tercer largometraje se estrena mundialmente en Donosti, donde compite por primera vez. ¿Cómo te llamas? Να καιγόμαστε, να χανόμαστε. Φλόγα τη φλόγα παγαπιόμαστε. Να καιγόμαστε και να σβήνουμε. Στάχτη τη στάχτη μας να αφήνουμε. Otra de las películas que estará en sección oficial es la china Born in Heaven, una película que narra la conmovedora historia de un enfermo terminal y una mujer atrapada por la violencia que se entreteje a través de su vida tras un incidente imprevisto. Es la historia de un amor que sobrevive a los estragos de la muerte y un fugaz destello de vida entre sus sombras. La directora china Xin Wu ha escrito guiones de películas como Shower, Kung Fu Hustle, Sunflower, que ganó la Concha de Plata Mejor Dirección en San Sebastián. Y esta película, Born in Heaven, es su primer largometraje como directora de esta guionista china. Director alemán Eduard Berger trae a esta sección oficial su último trabajo también, una coproducción de Reino Unido y Estados Unidos, que lleva por título Conclave. El Papa ha muerto. El trono está vacante. Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores. Y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos. Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Conclave sigue muy de cerca uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, la elección del Papa. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable de dirigir el cónclave. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración, a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Eduard Berger consiguió sin novedad en el frente los Oscars al mejor film internacional, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor diseño de producción, además de otras 5 nominaciones, incluida la de mejor película. El film se estrenó en Toronto y ganó 7 premios BAFTA, 2 del cine europeo y 9 del cine alemán, entre otros galardones. También Berger fue director de películas como Happy End, Jack o All My Loving. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Υποχωρείς κάθε στιγμή, δεν δίνεις περιθώρια. Λες και την ώρα σου περνάς, όλο μακραίνεις και ξεχνάς πως σου έχω δώσει μια ζωή και παίρνω στεναχώρια. También otro veterano que va a estar en la sección oficial, el director griego Costa Gavras, que nos trae la película Le Dernier Soufflé, una suerte de diálogo filosófico. El doctor Augustin Masset y el célebre escritor Fabrice Toussaint debaten sobre la vida y la muerte. Una vorágine de encuentros en los que el médico es el guía y el escritor, su pasajero, conducido a confrontar sus propios miedos y angustias. una danza poética en la que cada paciente es un compendio de emociones, risas y lágrimas, un viaje al corazón palpitante de nuestras vidas. Prestigioso director griego, autor de numerosa filmografía, entre las que destacan Z en 1969 o Missing, desaparecido en 1981, Oscar al mejor guión y Palma de Oro en Cannes. También La Caja de Música fue Oso de Oro en Berlín y Amén, César al mejor guión. En 2012 compitió en San Sebastián con El Capital y en 2019 recibió el premio Donosti ese proyecto en el festival su película Adults in the Room. Desde 2007 es presidente de la Cinemateca Francesa. Y de un veterano como Costa Gabras a un novato como Pedro Martín Calero. Su primera película, El Llanto, va a estar en Donosti, en sección oficial, participando, intentando ganar esa concha de oro o alguno de los premios. ¿Ese es Tom? No, ha salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, amor. Paula. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. ¿Quién fue? Se llamaba Marie. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Algo acecha a Andrea, pero nadie, ni siquiera ella misma, puede verlo a simple vista. Hace 20 años, a 10.000 kilómetros, la misma presencia aterrorizaba a Marie. Camila fue la única persona que pudo entender lo que le ocurría, pero nadie las creyó. Al enfrentarse a esa amenaza opresiva, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor, un llanto. El tuyo cine. ¿Sos buena? Podrías haberme avisado que estás loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh? ¿De qué? De que no sabía que la estabas grabando. ¿Qué, mina? ¿Qué? Estamos malditas. ¿Nosotras? Me estás asustando. ¿Y qué te asusta? Si no me crees. Como te decíamos, El Llanto es la primera película del vallisoletano Pedro Martín Calero, que cuenta como co-guionista también con Isabel Peña, la habitual co-guionista de Rodrigo Sorogoyen, así que también puede ser una garantía esta película, que como podéis escuchar en el tráiler, también va a estar en el Festival de Sitges, porque va a tener mucha tensión, mucho suspense y algún que otro susto, nos imaginamos. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις τέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών, όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό, otra que se estrena, pero en este caso en la ficción, es la chilena Maite Alberdi, más conocida por sus documentales como fueron La gente topo y La memoria infinita. En este caso, Maite Alberdi se pasa a la ficción con esta película, El lugar de la otra. Señorita Georgina Silva Jiménez. Usted admite que llevaba consigo unas PNB con la intención de matar a su novio. Admito. Ayúdeme a ayudarla. Chile, 1955, cuando la popular escritora María Carolina Gil asesina a su amante. El caso cautiva a Mercedes, la tímida secretaria del juez encargado de defender a la acusada. Después de visitar el apartamento de la escritora, Mercedes comienza a cuestionar su vida, identidad y el rol de la mujer en la sociedad al encontrar en ese hogar un oasis de libertad. Te juro que casi me da pena. Primero se vuelve loca, mata a su amante. No me parece que sea loca. Pero que se hace. Está ocupando el lugar de otra persona. Hola, Kirien Nicoinado. O posta afisas εσύ, o posta ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών. Κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις της λησμονιάς πικρό νερό. El británico Mike Leigh presenta en la sección oficial de Donosti Heart Trats, Mi única familia, es el título que le han puesto en castellano a este film, que nos cuenta la vida de Pansy. Para Pansy la vida es una lucha constante, llena de dolor físico y mental. Su manera de relacionarse con el mundo es a través del enfado y la confrontación. Discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado. Look at you. Fix your face. You're dealing with the public, handling people's food. Stop. Please. Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. Su marido Cartley hace tiempo que no sabe cómo tratarla, mientras Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo. Apenas dice una palabra y lo único que hace durante todo el día es caminar sin rumbo por la ciudad. Solo su cariñosa hermana Chantel la comprende y puede ayudarla. Your sister called me. Who? Chantel. I know who my sister is, thank you very much. When are you going to settle down? Well, you have somebody for me. Yes, Jesus. At least he was a single man. Do you want to come to the flat on Sunday? The girls would like to see you. You know I've got health issues. I might spend the day lying in bed. She makes everything. Mike Leigh, otro veterano director que ha competido 5 veces en Cannes con Indefenso, Secretos y Mentiras, que se alzó con la Palma de Oro, Todo o Nada, Another Year o Mr. Turner. Why are you so angry? En 2004 ganó el León de Oro en Venecia con Vera Drake, El secreto de Vera Drake, y en 2008 compitió con Happy, un cuento sobre la felicidad. Pansy, what's going on? So lonely. What are we gonna do about it? I don't understand you. But I love you. Η παλιά θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Η παλιά θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Mm-hmm. ahora con la película que nos presenta el director japonés Kiyoshi Kurosawa, una película que lleva por título Serpent's Path. En los suburbios de París, Albert, un reportero freelance, jura vengar el brutal asesinato de su hija pequeña, mientras Sayoko, una doctora japonesa, le ayuda en su búsqueda de venganza. Gracias a la hábil colaboración de Sayoko, ambos se acercan a la verdad que se esconde tras la muerte de la hija de Albert, pero descubren que una misteriosa secta y unos traficantes de personas están implicados en el caso. Cuando por fin todo está a punto de desvelarse, las verdaderas intenciones de Sayoko quedan al descubierto. Que déjame fisana, y parir, déjame parir, que déjame fisana. Nos vamos ahora hasta Argentina, porque en este caso es el director argentino Diego Lerman el que presenta en este Festival de San Sebastián la película El hombre que amaba los platos voladores. José, sos el mejor notero de espectáculo que tengo. Sos talentoso, tenés chipa, estoy pinta, en espectáculo y te lo agradezco. ¿Por qué tanto apuro? Quiero que te vean. Pero yo a esta edad me imaginaba estar en otro lugar. Ya que ustedes lo que quieren es que yo haga una nota de color. Es eso y no es eso. ¿Y cómo es? Extraterrestres. 1986, el periodista José de Cer, junto al Chango, su camarógrafo, emprenden el viaje hacia la Candelaria, en Córdoba, Argentina, tras recibir una propuesta extraña por parte de dos personajes sospechosos. Al llegar al pueblo no hay mucho que valga la pena analizar allí, tan solo un pastizal quemado en medio de los cerros. Lo que vino a continuación fue la labor de un genio mitómano con un talento oculto, la creación audiovisual de presencia alienígena más recordada de la historia de la televisión argentina. Es una payasada. Y de las payasadas, un noticiero no vuelve, ¿sabes? Tenés un tesoro delante de tus narices y no lo estás viendo. Esto no es anata, esto es lo oculto, lo que existe, pero no se ve. A veces pienso que sos un genio, a veces pienso que sos un boludo. ¿Podría repetir, por favor? El señor José de Ser. Diego Lerman ha competido en San Sebastián con Una especie de familia, que se llevó el premio al jurado al mejor guión en 2017, y El suplente, Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto en 2022. Todo lo misterioso que tiene este cerro lo tiene de maravillosamente natural. La directora española Paula Ortiz presenta en proyección especial y fuera de concurso en esta sección oficial La Virgen Roja. Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Señora, Hildegard es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y un referente sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegard conoce a Abel Velilla, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno, mientras Aurora teme perder el control sobre su hija. Las dos mujeres se enfrentarán durante una noche de 1933, poniendo fin al proyecto Hildegard. Interpretaciones. Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar. Hay más cosas ahí fuera. Debería salir a conocerlas. Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas. Si os violasen a vosotros, no mirarías para otro lado. Cobardes analfabetos. Yo no soy de nadie. Pues habrás podido reconocer la voz de Nanya Ninrig, y que junto a Alba Planas protagonizan esta película, como te decíamos, de Paula Ortiz, la aragonesa que dirigió su primer largometraje, Tu ventana a la mía, en 2012, que obtuvo el premio Pilar Miró a la mejor dirección novel en la Seminci de Valladolid y fue nominada a 3 Goya. El segundo largometraje, La novia, que estuvo en Zabaltegui en 2015, recibió los premios Goya a Mejor Fotografía y Mejor Actriz de Reparto de un total de 12 nominaciones. En 2021 rodó la producción internacional Across the River and Into the Trees, estrenada en 2023, año en el que volvió a competir en Valladolid con Teresa. Y además ha dirigido series como En casa y un capítulo de Historias para no dormir. Σε πήρε άδεια και με την τσέπη άδεια τραβάει για την πόλη. Y otra directora española que va a estar en sección oficial, y en este caso sí que va a estar a concurso de nuevo, va a ser Pilar Palomero, con su último trabajo, Los destellos. ¿Me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá, está mal. La vida de Isabel da un giro el día en que su hija Madalén le pide que la visite regularmente, que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras 15 años alejada de su exmarido, un hombre al que ve como un desconocido, pese a que fueron familia durante años, en Isabel comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en el presente de su propia vida. Y se mete en su cuarto. Es muy incómodo. Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso. Primer largometraje de Pilar Palomero, Las niñas, estrenado en Generación K Plus del Festival de Berlín, ganó la Biznaga de Oro a Mejor Película en Festival de Málaga y Goyas, y los Goya la Mejor Película, Mejor Dirección Nobel, Mejor Guión Original y Mejor Fotografía. Compitió en la sección oficial de San Sebastián con su segunda película, La maternal, por la que Carla Quílez obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista. El film estuvo nominado a 3 premios Goya y, bueno, ha trabajado también como guionista para televisión y es co-guionista del largometraje Chaco de Diego Mondaca. Los destellos es su tercer largo, basado en un relato homónimo de la escritora vasca Eider Rodríguez. De Ponferrada. Στο ταβερνάκι μπαίνει κάποιον να βρει για ένα πιωτό, να έχουν τον ίδιο τον καημό, μαζί να δουν που βγαίνει. Έλα στην παρέα μας φαντάρε. También estará en esta sección oficial, en proyección oficial, proyección especial, fuera de concurso, Lumière, l'aventure continue, una segunda entrega de la exitosa Lumière, l'aventura comienza, de un nuevo film que nos revela otro centenar de películas realizadas por los hermanos Lumière, todas ellas inmaculadamente restauradas. El largometraje pretende sobre todo profundizar en la historia de la invención del cine en el mundo y confirmar que las obras cinematográficas más grandes y bellas se encuentran en los orígenes de este arte. Y otro que va a estar en Donosti es Johnny Depp, en este caso como director, presentando Modi, Three Days on the Wing of Madness. Un torbellino de 72 horas en la vida del artista bohemio Amadeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos, que sigue una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916. En su huida de la policía, sus compañeros Maurice Utrillo, Chain Soutain y la musa de Modi, Beatriz Hastings, le hacen replantearse su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad. Modi pide consejo a su amigo y marchante de arte Leopold Swarovski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto álgido cuando se enfrenta a un coleccionista americano, Maurice Gagnon, que tiene el poder de cambiar su vida. Película, ya te decimos, dirigida por Johnny Depp, que también está en sección oficial fuera de concurso. Y la directora portuguesa Laura Carreira presenta On Falling. Cuenta la historia de Aurora, una mujer portuguesa que trabaja en un gran almacén de Escocia. Atrapada entre los muros de su centro de trabajo y la soledad de su piso compartido, Aurora trata de resistir el aislamiento, la alienación y la charla trivial que comienzan a amenazar su conciencia de sí misma. En un entorno dominado por una economía basada en algoritmos y diseñada para mantenernos separados, On Falling explora la lucha silenciosa y vital por encontrar sentido y conectar. Y el director francés François Ozon presenta Cuando cae el otoño. Las primeras années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses. Michelle, una abuela en plena forma en todos los aspectos, vive una jubilación tranquila en un pueblecito de la Borgoña, donde también reside Marie-Claude, su mejor amiga. El día de Todos los Santos, su hija Valérie viene a verla con la idea de dejarle a su nieto Lucas durante la semana de vacaciones escolares. Pero nada ocurrirá como estaba previsto. Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité, n'est-ce pas? François Ozon ganó con En la casa, la Concha de Oro en 2012 y el premio al jurado al mejor guión en San Sebastián, donde ha competido con Bajo la arena, Mi refugio, Una nueva amiga y Verano del 85 en 2020. También estuvo en Berlín con Ocho mujeres, Gracias a Dios o Peter von Kahn en 2022, que estuvo también en Perlac. En Venecia con Franz y en Cannes con Swimming Paul, John e Jolie, Joven y Bonita, que fue premio RTV Otra Mirada en 2013, El amante doble y Todo ha ido bien, que estuvo en Perlac en 2021. Y siguiendo con esta prolífica sección oficial que nos trae el Festival de San Sebastián, en este caso también fuera de concurso, va a estar una serie dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, una serie que lleva por título Querer. ¿Sabe por qué está aquí, verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Sí, me lo han explicado. ¡Taxi! ¿Qué pasa? Me he ido de casa. ¿Por? Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a una madre, o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo, conocer la verdad. Una miniserie de 4 capítulos. Tan difícil es creerme y ya está. Hay dos tan difíciles. Lauda Ruiz Azúa ha dirigido los cortos Clases Particulares, Lo Importante, Dicen Nena y No Me Da la Vida. 5 Lobitos fue su primer largometraje, que se presentó en la sección Panorama de la Berlinale y obtuvo en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro a Mejor Película, Biznaga de Plata, Mejor Actriz y Mejor Guión y Premio del Público. Estuvo nominado a 11 premios Goya, obtuvo los de Mejor Dirección Nobel, Mejor Actriz Protagonista en Laia Costa y Mejor Actriz Reparto Susi Sánchez. También fue candidato a representar a España en los Oscar y en 2023 dirigió para Netflix Eres Tú. Y bueno, pues en esta aventura de esta serie, Querer está también acompañada en el guión, co-guionizada por Eduard Sola y Julia De Paz. Otra directora española que también estará en sección oficial ahí en el Festival de San Sebastián es Itziar Bollaín, que nos trae su último trabajo, que lleva por título Soy Nevenka. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. En el año 2000, Nevenka Fernández, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre una persecución implacable por parte del alcalde, acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Nevenka decide denunciar, aunque sabe que deberá pagar un precio muy alto. Una historia inspirada en hechos reales que convierte a su protagonista en una pionera del movimiento Me Too, al llevar por primera vez a un político influyente ante los tribunales por acoso sexual y laboral. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Y vas a montar el numerito? Qué tonta eres, qué inmaduro. Déjate de estupidez. Eres una amargada. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. Mira, no se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra: mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen. Que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. Soy Nevenka, la película de Itziar Bollaín, que estrena de nuevo mundialmente en San Sebastián y que es candidata a esa Concha de Oro y a esos premios. Itziar Bollaín ha dirigido los largometrajes Hola, Estás Sola, Flores de Otro Mundo, Te Doy Mis Ojos, Matajaris, También La Lluvia, En Tierra Extraña, El Olivo, Julie y La Boda de Rosa, ganadora de 2 Goyas y Premio Especial del Jurado y Biznaga de Plata, la Mejor Actriz de Reparto en Málaga. Y también su último trabajo, My Shabel, estuvo en sección oficial en 2021, ganadora del Premio Irízar al Cine Vasco y de 3 Premios Goya. Y finalizando con esta sección oficial, esta película documental Tardes de Soledad, de Albert Serra, que cuenta la vida del torero Andrés Rocarrey durante un día de corrida, desde que se viste de luces hasta que se desviste. Esto es lo que va a presentar Albert Serra en esta sección oficial. El director Joshua Oppenheimer nos trae The End, musical al estilo de la Edad de Oro de Broadway, sobre una de las últimas familias de la Tierra. Tras la repentina llegada de una extraña chica que pone en peligro la integridad del lujoso recinto familiar que madre y padre poseen en las profundidades subterráneas, hijo comienza a cuestionar la aparente perfección de su vida allí. Una distopía que nos trae, en este caso, Oppenheimer, acompañada de, bueno, de ser también un musical. Y desde Estados Unidos llega también la película The Last Showgirl, de Gia Coppola, la nieta de Francis Ford Coppola y la sobrina de Sofía Coppola, Gia Coppola. En este caso también nos habla de una experimentada bailarina que debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de 50 años se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida. Una película protagonizada por Pamela Anderson. Y otra de las series que va a estar en sección oficial, fuera de concurso, como proyección especial, es Yo Adicto, de Javier Giner y Elena Trapé. Yo Adicto nos cuenta la historia del propio Javier Giner, profesional del audiovisual, que decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. En el momento de máxima oscuridad, tomará la decisión de pedir ayuda profesional, movido por un instinto de supervivencia desesperada. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida, convirtiéndole en una nueva persona. Una miniserie de 6 episodios, que, como te decíamos, dirigido por el propio Javier Giner y Elena Trapé, y protagonizada por Oriol Pla, el Nora Navas, Ramón Barea y Marina Salas, entre otros. Bueno, pues hasta aquí llegó la sección oficial. Todo eso va a estar en esa sección oficial, en ese, bueno, esa competición, ese concurso por alzarse con la Concha de Oro del festival y con, bueno, muchos de los otros premios. Vamos con un poco de música, en este caso con un tema de Bayuca y Nita Carabel, y seguimos contándote cosas de este festival de San Sebastián en su 72 edición. dice madre mía, sintió el corazón enfermo, que de ternura y dolores, ay, derritióse en su pecho, que de ternura y dolores, ay, derritióse en su pecho. Vamos ahora con otra de las secciones que también nos gusta mucho de San Sebastián, la sección Perlac, las perlas, esas películas que, bueno, han sido estrenadas en otros festivales, fundamentalmente en Cannes, en Berlín, en Venecia, puede ser, en, bueno, otros festivales, y que, bueno, pues constituyen, pero que todavía no han sido estrenadas en nuestro país y que constituyen, bueno, pues gran parte de lo que va a ser la programación cinematográfica de los próximos meses en las salas comerciales, en, bueno, a donde lleguen, porque luego ya sabéis que en muchos sitios apenas llegan todas las películas, por lo menos aquí en Asturias, y es complicado de verlas, pero bueno, muchas de ellas seguramente llegarán porque están precedidas de, bueno, pues de directores, directoras de fama reconocida. Desde la Palma de Oro y una amplia representación del palmarés del último Festival de Cannes, al Oso de Plata, Gran Premio del Jurado de la Berlinale o El Cristal, al mejor largometraje en Annecy, competirán por el Premio del Público, Ciudad de Donostia, San Sebastián, junto a otras películas seleccionadas en la Mostra de Venecia o en el Festival de Toronto, entre otras citas. Porque lo curioso de esta sección de Perlac es que son las películas que se llevan el Premio del Público en votación directa desde, bueno, pues las proyecciones que se hacen en el Teatro Victoria Eugenia. Andrea Arnold, Jacques Soutiard, Sim Baker, Francis Ford Coppola, Manuel Curcol, Adam Elliot, Coralie Ferjat, Payal Kapadia, Mohammad Rasulov, Walter Salles, Hong Sang-soo, Paul Schrader y Paolo Sorrentino mostrarán sus largometrajes en una sección que incluirá tres títulos fuera de concurso. Marco, con el que John Garaño, Aitor Arregui clausurarán Perlac en el velódromo, el film de animación Robot Salvaje de Chris Sander y la no ficción María Callas, Letters and Memories de Tom Wolfe y Yanis Dimos Litsar. Standing in the bridge, the arm that stretched but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering. Y la película que inaugura esta sección, este Perlac, este año es Emilia Pérez, que brindó a Jacques Audiard, el director francés, el premio del jurado en el último Festival de Cannes. El elenco femenino, integrado por Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz, ganó también de modo colectivo el premio a la mejor actriz por esta película en la que un narco mexicano decide cambiar de sexo y en cuya reparto figura también Edgar Ramírez. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. El director Audiard ya conquistó en Cannes el gran premio del jurado gracias a Un profeta y la Palma de Oro con Dipan en 2015, mientras que en la Mostra de Venecia se hizo con el premio a la mejor dirección con The Sisters. Con The Sister Brothers, queríamos decir, 2018. En 2009, su película De latir mi corazón se ha parado participó en la retrospectiva temática La contraola del novísimo cine francés. Me arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Primera vez me a mí misma. No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas. Ya no sé quién es Manitas. Es una condena. No reconozco tu voz. ¿Son amigos? I gain to you. You did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Take me back again. Take me back one more time. The Spanish Rose. Tras presentar Baca en 2021 en Cannes Premier, Andrea Arnold mostrará en Perlac Bear, la película incluida en la sección oficial de Cannes, donde ha sido tres veces ganadora del premio del jurado, gracias a Retro, a Fish Tank y American Honey. El nuevo trabajo de la cineasta británica narra la historia de un adolescente de 12 años que vive con su padre y hermano en una casa ocupada en el norte de Kent. Y Anora, la película ganadora de la última Palma de Oro de Cannes, también figura en esta sección de Perlac. Su director, Sim Baker, plantea la peripecia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con un oligarca ruso. Yo, yo, yo, did you pick up milk? Do you see milk in the fridge? No. Then I didn't pick up the milk. Wonderful, thank you. Hi, I'm Annie. You don't have cash, let's go to the ATM. Well, we could go chill out in a private room. I got a kid who wants someone who speaks Russian. My Russian is terrible. I can't even roll my R's. No, no. Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse, ya que los padres se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio. If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. Okay, so who should marry? And you, Nora, take this handsome gentleman. Да я был с ним две недели назад буквально. Он не жена. Well, you did tell them, right? Иван Джан, открой дверь, пожалуйста. Ваня, should I call 911? Ты женился на какой-то проститутке? What? Это она? Y Francis Ford Coppola también concursó en la última edición del Festival de Cannes con Megalópolis, una épica fábula romana ambientada en una imaginaria América y protagonizada, entre otras figuras, por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Natalie Emanuel, Aubrey Plaza y Shia LaBeouf. ¿Cuándo muere un imperio? ¿Se derrumba en un terrible instante? No, no. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él. Que el ahora no destruya el para siempre. Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklin Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. La manera de vivir, la única que tenemos disponible. Ahora. Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía. Cannes Premiere acogió el estreno de The Marching Band, una comedia sobre un director de orquesta de renombre que descubre la existencia de un hermano que comparte su pasión por la música. Se trata del tercer largometraje del realizador francés Emmanuel Coulcol, autor de Alto el Fuego o El Triunfo, que obtuvo el premio a la mejor comedia en los galardones del cine europeo. Especializado en el cine de animación, el director australiano Adam Elliot mostrará en Perlac la película con la que ganó el Cristal al mejor largometraje en el Festival de Annecy, Memorias de un caracol, sobre una solitaria niña aficionada a coleccionar figuras decorativas de caracoles que siente un amor profundo por las novelas románticas. Se trata del segundo trabajo largo después de Mary and Max, que también venció en Annecy y fue programado en la retrospectiva Animatopía, los nuevos caminos del cine de animación. Coralie Farget, que debutó con Revenge en 2017 y obtuvo el premio a Mejor Dirección en Festival de Sitges, mostrará La Sustancia, ganadora del premio al Mejor Guión en Cannes, protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. La segunda obra de la cineasta francesa trata sobre un producto revolucionario basado en la división celular que crea un alter ego más joven, bello y perfecto. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. La Sustancia, una película que también estará en Sitges, porque bueno, también tiene su cosita así de suspense y terror. The substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance. La directora india Payal Kapadia, que obtuvo el Oil del mejor debut documental con A Night of Nothing, programado en la quincena de cineastas de Cannes en 2021, presenta en San Sebastián su segunda película, Lo que imaginamos como luz, ganadora del gran premio del jurado en Cannes. El film sigue los pasos de una enfermera que se refugia en su trabajo para suprimir recuerdos dolorosos hasta que un regalo inesperado reabre las heridas del pasado. It matters how you do it, how you do it is your thing. It often matters which way you go. That's your way to go. And if you get it like that, that's the way you get it. 'Cause you get it like that when you want to. Y otro que estará también en San Sebastián es el cineasta iraní Mohammad Rasulov, que estará presentando en Perlac la película ganadora del premio especial del jurado y el premio Presti en Cannes, The Seed of the Sacred Fig, la semilla de la higuera sagrada, en la que un juez se enfrenta a la paranoia en medio de los disturbios políticos de Teherán. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو میشه. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم و سریعان در Cuando su pistola desaparece, sospecha de su mujer y sus hijas, imponiendo medidas draconianas que tensan los lazos familiares a medida que las normas sociales se desmoronan. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه چون توشی. Mohammad Rasulov dirigió en 2002 su primer largometraje, The Twilight, con el segundo, La Isla de Hierro, en 2005 obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Gijón, el FIX, entre otros galardones. Destacan su filmografía The White Meadows, compitió en San Sebastián, Goodbye, premio a la mejor dirección en Uncertain Regard de Cannes, y A Man of Integrity, que ganó un premio también en Cannes, y La Vida de los Demás, ganadora del Oso de Oro en Berlín. The Seed of the Sacred Fig ha ganado este año en Cannes, como te decíamos, premio especial de jurado Fipresti, que además pues estuvo a punto de no poder ir a Cannes porque estaba pues condenado en Irán a pena de cárcel y de latigazos. Estuviste en Flossen. Face a time with this. Just turn it on and soak it in. Más cositas que se van a poder ver en Perlac. El brasileño Walter Salles estará con la película Ainda Estou Aqui, que sigue la lucha de la mujer de un político laborista que desaparece durante la dictadura brasileña. El director, que concursará en Venecia con este film, comenzó a destacar con Terra Estrangeira, y a la que siguieron Central, Estación Central de Brasil, que tras lograr distinciones como el Oso de Oro, el Globo de Oro, se hizo con premios del público y de la juventud en San Sebastián. Este último galardón volvió a obtenerlo con Diarios de Motocicleta y el film colectivo Paris Jetem. Además, su documental A Guy from Finian se proyectó en Zabaltegui Tabacalera. Necesidades de una viajera, ganadora del Oso de Plata, gran premio del jurado en el último festival de Berlín, es la nueva película de Hong Sang-soo, el coreano, en la que Isabelle Huppert interpreta a una mujer francesa que se instala en Corea. El prolífico cineasta concursó en la sección oficial de San Sebastián con Yourself and Yours, que le brindó la Concha de Plata a Mejor Dirección, y Wall Up. En Tabacalera ha participado con Day After, que concursó en Cannes, y The Woman Who Ran, que recibió mención especial del premio Zabaltegui Tabacalera tras lograr el Oso de Plata a Mejor Dirección en Berlín. Y el director y guionista Paul Schrader estará también en Perlá con la película que llevó a Cannes, O Canadá. Protagonizado por Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi, el film trata sobre un documentalista que decide contar toda la verdad sobre su vida. Y Paolo Sorrentino, que estuvo en las conversaciones del Festival de San Sebastián con Fue la mano de Dios, tras ganar el Gran Premio del Jurado en Venecia, participará en Perlá con Partenop, una epopeya femenina estrenada en Cannes. Estas 13 películas son las candidatas al premio del público de San Sebastián, que es otorgado por el público asistente al primer pase de la película. No a todos los pases de tal, sino al primer pase de ahí en el Teatro Victoria Eugenia. Y el premio se compone de dos galardones: el premio a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y el premio a la mejor película europea, de 20.000 euros, destinado a las distribuidoras de las películas en nuestro país. También habrá tres perlas fuera de concurso. Tras su paso por la sección Horizonte de la Mostra de Venecia, Marco, la nueva película de Jon Garaño y Aitor Arregui, será la película que clausurará Perlac fuera de concurso en el velódromo. El actor Eduard Fernández da vida al personaje real de Enric Marco, un hombre que falseó su biografía para hacerse pasar por superviviente del campo de concentración de Flossenbürg. Enric, ¿estuviste en Flossenbürg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenbürg? ¿Estuviste en Flossenbürg? ¡Qué chicones! Perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Los cineastas vascos, como te decíamos, Jon Garaño y Aitor Arregui, participaron también en sección oficial en San Sebastián con Loreac, Flowers, Jandía, que fue premio especial de jurado y premio Irizar en 2017, y La trinchera infinita, Concha de Plata, Mejor Dirección y Mejor Guión en 2019, en cuya dirección intervino también José Mari Goenaga. Flossenbürg. Pues esta es la peli de clausura Perla, Marco, Enric Marco, que fue un deportado que nunca existió, un hombre que durante años fue capaz de mantener ante la opinión pública y su propia familia una mentira difícil de imaginar, que había sido prisionero en un campo de concentración nazi. Carismático y convincente, Marco ascendió a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, donde se convirtió en figura destacada y admirada por su supuesta valentía y sufrimiento. Hasta que un día un historiador descubre que su relato es completamente falso. Las otras dos perlas que estarán también fuera de concurso son Robot Salvaje, la épica aventura de DreamWorks Animation sobre una robot perdida en una isla deshabitada donde adopta a una cría de ganso huérfana. Film de animación que se estrenará en Toronto y está dirigido por Chris Sanders. También acogerá Perlac la proyección fuera de concurso de la no ficción María Callas Letters and Memories, un viaje íntimo a través de la legendaria soprano María Callas, interpretada por la actriz Mónica Bellucci. Bueno, pues otro poco de música y seguimos ya con la recta final de esta presentación de San Sebastián. Vamos con este copeo traidor de Marala y Keral Laoz. Porque échame chula de toda esa fiesta. Vaya quito el año, no te turismo. Pos un peo aquí, no te pases de voltas. No me posis cara de desilusión. Vaya quito vayas, copeo traidor. Pues qué marcha nos traían Marala y Keral Laoz con este copeo traidor. Todavía no nos vamos de copeo nosotros, o sea, pero bueno, vamos a seguir hablándote de cine, hablando de este Festival de San Sebastián. En este caso nos vamos a la sección Horizontes Latinos. Las nuevas películas de José Luis Torres Leiva y Celina Murga inaugurarán y clausurarán respectivamente Horizontes Latinos, esa selección de largometrajes del año inéditos en nuestro país, de entre todos los que están producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. Entre los 14 largometrajes que competirán por el premio Horizontes figuran 4 películas que pasaron por el Work in Progress Latam, incluida la ganadora del año pasado, 2 del Foro de Coproducción Europa-América Latina y otra procedente del programa Ikusmira Berriak. Todo ello, todo esto que estamos hablando, pues son cosas relacionadas con el Festival de San Sebastián. Y como te decíamos, el chileno José Luis Torres Leiva inaugurará Horizontes Latinos con Cuando las nubes esconden las sombras, estrenado en el Festival de Jeonju. En el film, en esta película, la actriz y directora María Alche viaja al extremo sur del mundo para rodar una película. ¿Pero yo qué hago? ¿Me quedo acá? Pero yo el 21 me tenía que volver, o sea, vos decís que se va a atrasar ustedes una semana y recién ahí vamos a empezar la película. Hola. Hola, hola, probando sonido, probando. Torres Leiva ha presentado sus obras anteriores en festivales como Rotterdam o Venecia. En San Sebastián compitió por la Concha de Oro con Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos en 2019. Además ha participado en Zabaltegui Tabacalera con El Viento Sabe que Vuelvo a Casa, El Sueño de Ana y Sobre Cosas que Me Han Pasado. Sí, exacto. La hembra después de que pone los huevos muere. Por eso es efímera. Y el aroma del pasto recién cortado que brindó a Celine Murga el premio al mejor guión en el Festival de Tribeca narra de manera paralela dos romances distintos acontecidos en el ámbito universitario. Te lo dicen, pero buscan hombres. A simple vista, te vemos. Fíjense la estructura. Si es frágil, si no es tan frágil. ¿Qué escuchás? Hola, hola, mis amores. Lleve las cosas al cuarto. No sé, me quedé con una sensación un poco rara. Me parece que están buscando una mujer. No estaría mal si fuera así. Tengan en cuenta que la realizadora argentina que clausurará Horizontes Latinos con esta película, que pasó por el foro de coproducción en 2020, ha presentado en San Sebastián varios de sus trabajos anteriores: Ana y los Otros, Una Semana Solos y La Tercera Orilla. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que te toque? No, ¿cómo molestar que me toques? Ahora no. Lo traste de pasar y me escondí. ¿Quieres darme un beso? Sí. ¿Me ayudas con esa caja de ahí arriba? Uy, no, para. Yo tengo una cena con la gente de la facultad. ¿Una cena? ¿Vos también salís? Tengo cena. Es la primera vez que estoy con otra persona. Es la primera vez que estoy con otra persona. ¿Me puedes decir para qué me hiciste venir? El aroma del pasto recién cortado cuenta la historia de Pablo, un profesor universitario casado y con dos hijos, que comienza con un romance secreto con una estudiante sin imaginar las consecuencias. Al mismo tiempo, Natalia, profesora universitaria casada y con dos hijas, se lanza a un romance secreto con un estudiante. Dos historias que se intercalan y reflejan, una protagonizada por un hombre, la otra por una mujer. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Edad? 26 años. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? 4 años y 6 meses. ¿Causa? Tráfico de drogas. ¿Qué te gustaría ser? Millonaria. También Argentina. Lola Arias participará en Horizontes Latinos con Reas, seleccionada el año pasado en Work in Progress Latam, estrenada en la sección Forum de la Berlinale, donde debutó con Teatro de Guerra. En su segundo largometraje, ganador del Premio del Público al Mejor Documental de Cine Latino Toulouse, la directora argentina reinventa el género musical en una obra colectiva en la que un grupo de intérpretes baila y canta sobre su pasado en prisión. ¿Y esto? Eso no es mío. ¿No me acaba de decir que armó sola la valija? Sí, pero la valija no es mía, a mí me la prestaron. Rodríguez, ¿me copia? París a Nueva York, Barcelona o Milán, no sé cómo serán. Lo único que importa es salir de las celdas. No, yo no iría a la casa de vuelta, ni de visita. Nos ayudamos. Si querés, puedes ser parte de la familia. Y otra de las películas que está en Horizontes Latinos es Querido Trópico, protagonizada por Paulina García y Jenny Navarrete, que desentraña las soledades de una mujer con demencia y de su cuidadora. Se trata de la primera ficción de la documentalista Ana Endara, panameña, que se proyecta en Horizontes Latinos tras su estreno en Toronto. Que brilla, de verdad, te felicito, lo tienes precioso. Bello y caliente. Marie Claire, siempre tú eres la única que quiere el aire acondicionado. No es posible, amor. A mí me encanta Panamá. Pero que no hay quien lo aguante. Panamá es un secreto bien custodito, bien guardado. Un secreto denso, Llegamos acá y nos quedamos atrapadas. Sí. Un secreto pegajoso. Por eso, mejor vayamos al club. ¿Ahora? No, la próxima. Ah, bueno, sí, puede ser. Ahora estamos tomando el té. Pero dime algo. El argentino Federico Luis, cuyos cortos han pasado por festivales como Cannes, Toronto, Bafici, Mar de Plata o Ámsterdam, ganó el Grand Prix de la Semana de la Crítica de Cannes con su debut en el largometraje con la película Simón de las Montañas, Simón de la Montaña, sobre un joven ayudante de mudanzas que aspira a cambiar su realidad y hace nuevas ¿nombre? Amistades a las que quiere parecerse. Simón. ¿Edad? 21. ¿Te gusta? Te lo regalo. A ver. Está muy fuerte. Simón, te voy a pedir tu documento y tu certificado de discapacidad. No tengo. No tengo. ¿Tomas medicación? No. ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo van a entender, está yendo a ese lugar. Tus amigos de teatro infantil no son tus amigos, yo los conozco a tus amigos. Nahuel Pérez Vizcayar y Úrsula Corberó protagonizan el Jockey, con la que Luis Ortega competirá en Venecia. El cineasta argentino que presentó en Made in Spain su debut Caja Negra ya estuvo en Horizontes Latinos con Monoblock, mientras que El Ángel fue seleccionada en Perlac tras su estreno en un centro de regar en Cannes. Su nuevo trabajo se centra en un jockey cuya carrera se desmorona a medida que sus adicciones se apoderan de él. Numbs my brain. Oh, Lord. Y con Ciudad de Campo, que cuenta dos historias de migración entre la ciudad y el campo, Juliana Rojas consiguió el premio a la mejor dirección en la sección Encounters de la Berlinale. La cineasta brasileña ha presentado sus anteriores trabajos en citas como La Semana de la Crítica o Cannes, Locarno, Rotterdam y Mar de Plata, entre otras. Let me breathe. I'm looking down the street below, Lord. Las directoras y productoras mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez obtuvieron el gran premio del jurado en la sección World Cinema Dramatic Competition de Sundance con Sujo, la historia de supervivencia del hijo de un sicario que muere asesinado. Rondero dirigió en solitario Los días más oscuros de nosotras, nominada a dos premios Ariel y ganadora de 7 galardones internacionales, mientras que Balade logró el premio del público y el premio especial del jurado en la misma sección de Sundance con Sin señas particulares, premio Horizontes y premio de la Cooperación Española en 2020, que previamente recibió el premio de la Industria de Cine en Construcción en San Sebastián. La venezolana María Rondón, que ganó la Concha de Oro de San Sebastián con Pelo Malo, participará en Horizontes Latinos en el estreno mundial de Zafari, película que en 2019 fue seleccionada en el foro de coproducción Europa-América Latina. Autora de títulos como A la medianoche y media o Postales de Leningrado, sitúa su nuevo trabajo en un mundo distópico donde la llegada de un hipopótamo al zoológico desata el conflicto. El peruano Salvador de Solar regresa a Horizontes Latinos, donde presentó su debut Magallanes, ganador del premio de la Industria de Cine y Construcción. Ramón y Ramón, título de su segundo largometraje que se proyectará en estreno mundial, narra el encuentro en Perú entre dos hombres en el contexto de la pandemia del COVID. La colombiana Jennifer Uribe Alzate participó en la sección Forum de la Berlinale con su debut, La piel en primavera, una película sobre el proceso de liberación de una mujer que trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. En 2022, esta película fue parte de la sección Work in Progress Latam de San Sebastián, con el título de Sandra. Y Dormir de Olos Abertos, el título del proyecto de historias cruzadas con el que Nele Wolaz participó en el programa de residencias Ikusmira Berriak en 2018 y con el que este año ha ganado el premio Fipresti en la sección Encuentros de la Berlinale. Con El futuro perfecto, la directora alemana enfincada en Argentina ganó, entre otras distinciones, el Leopardo de Oro a mejor ópera prima en Locarno. Estos títulos se suman a otros dos que cuentan con producción española y que fueron presentados recientemente. Por un lado, el debutante Yair Saiz, que consiguió el año pasado el premio de la industria Whiplatan y el premio Ojeda Platino, con Los domingos mueren más personas, estrenadas en la sección ACID del Festival de Cannes. Por otro, Horizontes Latinos también incluirá la película codirigida por Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra. Quizás es cierto lo que dicen de nosotras, que también formó parte de los proyectos presentados en WIP LATAM. Este nuevo trabajo del tándem de cineastas Chile nos cuenta la historia de una exitosa psiquiatra que recibe la visita de una hija, de su hija mayor, quien estuvo aislada en una secta durante mucho tiempo. Yeah, I got a few things going too. Don't worry about it, don't worry about it, don't worry. Uh-huh. Go, go, go. Gotta go, gotta go, gotta go, gotta go, gotta go. Turn on the radio for ya. There you go, there you go. There you go, baby, there you go. También otra de las secciones habituales en San Sebastián, New Directors, donde presentan directores o directoras su primero segundo largometraje. Todas compiten por el premio Kutxabank New Directors. Ulizar, una coproducción de Turquía y Kosovo acerca de una joven que sufre una agresión sexual antes de su boda, es el debut en el largometraje de la cineasta turca Belkis Bayrak, que es con los cortos Apartamento y Camil, participó en numerosos certámenes internacionales. Rochi Zem y Bela Kim protagonizan Invierno en Sokcho, la primera película del director franco-japonés Koya Kamura. Sibaroj con Gatsul se estrenó en el largometraje con Eternity en 2010. En su segundo trabajo, Regretfully Down, el director tailandés cruza los destinos de un anciano, una niña y un joven soldado. In the Name of Blues, coproducción entre Francia, Bélgica y Austria, el primer trabajo del georgiano Akaki Pokatse, autor de cortos como Je Bois o In Silence Everything. Protagonizado entre otros por Nicolas Di Bachol y Denis Lavant, su debut está ambientado en Niza, donde muere asesinado un pilar de la comunidad georgiana. Y también, bueno, estarán en esta sección películas como Walking in Darkness, no, como Stars on the Moon, de John Gantan, el taiwanés, Michel Tibursky, americano, que debutó en Sundance con The Sounds of Silence, concursará con su segundo film Turn Me On, protagonizado por Belle Powley y Nick Robinson. Una comedia romántica de ciencia ficción que transcurre en una comunidad donde todas las personas deben tomar una pastilla diaria que anula cualquier emoción humana. Estas películas se suman a otras con producción española anunciadas previamente, como podrán ser los debuts de La guitarra flamenca de Yeray Cortés, el film de Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, que será la inauguración de New Directors, y Por donde pasa el silencio, de Sandra Romero. Estos dos largometrajes, La llegada del hijo, de Celia Tan y Valeria Pivato, y Los últimos románticos, de David Pérez Sañudo, autor de, director de Anne. Proyecciones interesantes que va a haber van a ir alrededor de los premios Donosti, en este caso Pedro Almodóvar, que será premiado en esa gala del premio Donostia, va a proyectarse la película La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julian Moore, que acaba de ganar recientemente en el Festival de Venecia. Ingrid y Marta fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Marta en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Habitación de al lado, la última película de Pedro Almodóvar, que como te decíamos se proyectará en Donosti, al igual que lo va a ser la última película protagonizada por Cate Blanchett, Rumours, una película dirigida por Guy Madin, Ivan Johnson y Karen Johnson, que sigue a los siete líderes de las democracias liberales más ricas del mundo en la cumbre anual del G7 después de que se pierdan en el bosque y se enfrenten a peligros cada vez mayores mientras tratan de redactar una declaración provisional acerca de una crisis global. Bueno, pues esto es lo poquito que te podemos ofrecer de Rumours, esa película que, como te decíamos, protagonizada por Cate Blanchett y que por ese motivo va a estar en el Festival de Donosti. Esas proyecciones especiales que se hacen con motivo de la entrega de premios. Who drove the red sports car from the mansion and lit upon the grass? Bueno, pues muchísimas más cosas va a haber también en San Sebastián, la sección Made in Spain, que bueno, va a proyectar películas como Tiempo de silencio y destrucción de Joan López Lloret, o Mucha mierda de Alba Sotorra, La abadesa de Antonio Chavarrías, La casa de Alex Montoya, Casa en llamas de Dani de la Orden, Guardiana de dragones de Salvador Simó y Jean Ping, Flores de cemento de Luismi Pantiga, que estuvo en el Fix el año pasado, El hombre bueno de David Trueba, Justicia artificial de Simón Casal, Mamífera de Liliana Torres, As Neves de Sonia Méndez, Nina de Andrea Jaurrieta, Norbeta de Sonia Scolano, Belén López Alber, Orgullo vieja de Chema Rodríguez, Los pequeños amores de Celia Rico Clavellino, la directora de Viaje al cuarto de una madre, también Reír, cantar, tal vez llorar de Mar Ferrer, Rock Bottom de María Trenor, Saturno de Daniel Tornero, segundo premio de Saki La Cuesta y Paul Rodríguez, Sueños y pan de Luis Soto Muñoz y Volveréis de Jonás Trueba. Todas ellas estarán en Made in Spain. You got jam on your face. También habrá cortos, continuación de cortos en NES, de las películas en torno a lo culinario en Culinary Cinema. También habrá otra sección de cortometrajes, loterías. Habrá proyecciones en el velódromo, cine infantil, retrospectiva con el cine italiano, Violenta Italia. Película sorpresa, galas de televisión española y galas de la televisión vasca. Encuentros habituales de la industria. Do you remember this time? Como te decimos, muchas más cosas que va a haber en Donosti que te contaremos a posteriori, que te contaremos ya en octubre, porque estaremos también ahí desde Maravallo, estaremos ahí en el Festival de San Sebastián y bueno, estaremos también, haremos alguna conexión con el programa Cinefagia aquí en directo los viernes a las 7 de la tarde para contarte, bueno, pues lo que podamos desde ahí, desde las calles de San Sebastián. Y nos vamos con otro tema musical, con otro tema de Bayuca y este caso acompañado de Aina, esta Ribeirana. Ribeirana de Bayuca y Lilaina, nos vamos ya en este Maravallo especial que digamos a presentarte la 72 edición del Festival de San Sebastián. Ahí te contamos lo que va a haber en la sección oficial, en la sección Perlac, en algunas de las cosas que va a haber en Horizontes Latinos, en New Directors, bueno, pues muchas cosas, muchas películas, mucho cine, el cine que viene, el cine que llega pronto, o que esperemos que llegue pronto a las pantallas, y mientras tanto, pues ahí esos estrenos mundiales, internacionales y en nuestro país, de un montón de películas, de un montón de directores y directoras, actores, actrices y bueno, pues toda esa gente que se paseará por la alfombra roja del Festival de San Sebastián. Nosotros no pasearemos por la alfombra roja, pasaremos por delante, pero no en el paseillo, pero bueno, estaremos por ahí también enterándonos de un poco lo que va pasando y para contártelo aquí en Maravallo, aquí en Radio Crash. Un besín para todos y para todos y hasta la semana que viene.